algo ya también estuvimos adelantando de lo que va a pasar este domingo en Punta Grandi, que bueno, ya se viene dando hace varios domingos. Es un taller de alfarería. Sí, Punta Grandi tiene distintos talleres que sobre todo en los últimos dos años se fueron cada vez consolidando más. Ya no solo es un lugar de lucha, sino que es un lugar educativo, cultural, donde se enseñan distintos oficios. Y una de las propuestas en particular que se viene teniendo desde el año pasado es el taller de alfarería, que hay un grupo que guía esta actividad, que es el taller Ucupacha, que viene de la zona oeste de Morón. En este momento estamos en comunicación con Delia, que es una de las integrantes de este grupo. A ver si nos estás escuchando. Hola. Hola, hola. Ahí se escucha. ¿Cómo andás, Delia? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, bien. Delia, gracias por atendernos. Le contamos a la audiencia que Delia está en Santiago del Estero en este momento y, bueno, sí. Se toma un ratito para poder contarnos. Bueno, contábamos recién en las actividades culturales que hay en Punta Grandí, y una de las principales justamente es el taller de alfarería que dan ustedes. Contanos en qué consiste la propuesta para este domingo. La realidad de la propuesta, sí, del taller es que la gente del lugar, la gente que se pueda acercar a Punta Grandí, pueda trabajar la tierra, la arcilla, ¿no? Como un encuentro con una de las actividades que tienen nuestros pueblos. Una de ellas se hicieron diferentes propuestas: levantar cuencos, levantar puntos de flecha, máscaras. Fueron las actividades, bueno, son algunas de las cosas que hicieron. Se utilizaron pigmentos y para este domingo ya habían levantado varias piecitas las personas que fueron. Y la idea es hornearlas también, poder hacer un horno así a cielo abierto, donde todos y todas podamos levantar el hornito y hornearlo juntos. Y eso lleva un par de horitas largas. Mientras vamos horneando eso, también de paso levantar otras piecitas más. Bien, Delia, y digamos, para invitar a la audiencia también, explicar por qué es importante no retomar estos oficios tradicionales, que no es solamente algo que uno pueda hacer por hobby, digamos, que es también toda una cuestión espiritual y cultural, que es la recuperación de las raíces. Exactamente, sí, en realidad es para que no se pierda también, ¿no? Como se fue perdiendo mucho de las actividades y muchas cosas en nuestros pueblos, lenguas, como sé que también hacen los talleres, ¿no?, de la lengua COM, es esto, ¿no?, recuperarlas, valorarlas, digamos, el trabajar con la arcilla no era solamente, como vos decís, una actividad, no era un hobby que hacían nuestros pueblos, era el trabajo que hacían día a día, era, ellos lo utilizaban permanentemente y también para ceremonias, digamos, tenían un valor muy importante en la vida de ellos. Es recuperar un poquitito, ¿no?, de nuestra historia, de nuestros abuelos. Me parece que eso tiene un gran valor y la idea es esa, ¿no?, en la propuesta que nosotros hacemos desde el taller de donde nosotros provenimos, que es Ucupacha, se trabaja así se levantan piezas precolombinas, es una recuperación, ¿no?, de las diferentes culturas. La idea es esto, es que no se pierda. En ese sentido, Delia, te hago una pregunta, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando de recuperar la cultura y algo importante también de la cultura que nos atraviesa y que está es algo que está cotidianamente con nosotros, es la comida. Pablo sí. Comentó algo de esto al inicio del programa, no sé si nos querés contar qué va a pasar especialmente este domingo, que, bueno, vas a estar a cargo de la comida comunitaria. Sí. Vamos a hacer sopa de maní. Sí. Una comida, digamos, que yo lo llevo, lo sé hacer por mi mamá. También es una comida así que viene de herencia familiar, de una herencia cultural también. Debe ser esto, compartir comunitariamente todos, hacer una olla, ¿no?, grande, con la receta, digamos, cada uno le pone sus improntas, totalmente, su toque. Bueno, yo voy a hacer la receta que mi mamá me enseñó, y nada, poder enseñarles un poquitito esto también, cómo se hace, ¿no? Mostrarles a todo el que quiera saber. Sí, acompañarte, ayudarte en la preparación y eso. Claro, que lo puedan ver y nada, que después lo puedan seguir haciéndolo todos aquel que quiera venir y participar, aprender a hacerlo también, que sí. Está bueno. La idea es esto, ¿no? Es que todos puedan aprender y saber y multiplicarlo. Y está buenísimo. Delia, ¿querés contarnos tu mamá, de dónde es, tu familia, cómo es que hace cuánto tiempo que están acá en Buenos Aires? Bueno, ¿cómo es su historia? Mi mamá, en realidad mi familia entera es de la comunidad, de una comunidad quechua, de Cochabamba, que, bueno, están allá en Bolivia. Llegaron hace muchísimos años, como muchos, ¿no?, que vienen en busca de trabajo, de un bienestar, digamos. Tuvieron que dejar sus tierras, sus animales, su vida, como para poder sobrevivir, porque hubo momentos muy duros. Entonces, nada, vinieron acá, se instalaron, pero eso no hizo que ellos perdieran sus costumbres, sus tradiciones, sus comidas. Entonces, por suerte, mi familia sigue hablando en quechua. Seguimos haciendo las celebraciones que hacen allá en la comunidad. Por eso mucho está bien, porque yo digo, nosotros no festejamos, digamos, la Navidad. Sí, pero sí festejamos el Día de la Pachamama, o hacemos las calladas para lo bueno, dicen acá los carnavales, que fue desde chiquita, que siempre mi mamá, por suerte, pudo conservarlos y enseñarnos al respeto hacia la tierra, el respeto hacia la naturaleza, hacia todo lo que tiene que ver con la vida en sí, con la unión entre la naturaleza y el hombre, con el respeto y el equilibrio, ¿no? Y en eso también la lengua. Yo, bueno, entiendo, pero me cuesta un poquitito hablar, pero puedo entender, por suerte. Me queda todavía esto pendiente de poder hablar en quechua, ¿no? Y Delia, ¿cómo ves a esta Buenos Aires, que creo que estamos de acuerdo muchos cuando decimos que es un territorio a veces un poco hostil a la diversidad cultural, en particular con las culturas originarias, digamos que hay antecedentes de mucha discriminación? ¿Vos sentís que esto ha cambiado en los últimos años, o hay mayores organizaciones que están haciendo valer sus derechos? ¿Vos, como vecina del conurbano, cómo ves esto? No, yo siento que hubo una apertura también, ¿no? Yo creo que desde ambos lados, desde las mismas comunidades, como que sí, fue muy castigada, fue muy humillada acá, todas las comunidades en sí originarias, las comunidades que se instalaron acá, fueron bastante humilladas también. Y hoy, por suerte, bueno, en los últimos años lo que pude ver es esto, hubo una apertura también de ambos lados, se mostró como que ya no está esa vergüenza, sino el orgullo, ¿no? De decir, yo soy quechuista, yo soy de pueblo guaraní, y ahí como que se revalorizó todo esto. Y hay, por suerte, gente como organizaciones como ustedes también, que por suerte dan su tiempo, su espacio, su lucha para esto, ¿no? Para que la gente conozca, sepa y respete, sobre todo, ¿no? Porque no es solamente ir y saber, sino es respetar. Uno sabe, pero debe respetar esto. Y yo veo que esto sí que aún, ¿no?, falta todavía muchísimo por aprender y por saber y por valorar. pero yo siento que sí, que hubo como que hay una fuerza y hay una lucha bastante fuerte. Bien. Sobre todo en esto, en recuperación, ¿no? Sobre todo también por los sitios, por los lugares que son ancestrales, donde están enterrados abuelos, que no son respetados aún. Todavía hay mucho por hacer, muchísimo. Pero bueno, pero por lo menos hay como una apertura y la lucha de mucha gente que tomó la posta, ¿no? Y qué bien le hace, disculpa Delia, y qué bien le hace también a esta recuperación el aporte que vos hacés y que, bueno, junto con tus compañeros, compañeras, hacen para mantener este arte de la alfarería y también de la lengua y de la cocina propia de ustedes, de su cultura, que es de todos también. Así que, bueno, te agradecemos mucho la comunicación y estaremos en contacto seguramente en otra oportunidad. Sí, bueno, muchísimas gracias por comunicarse de acá lejos, pero bueno, el domingo estaré por allá con mis compañeros. Bueno. Sí, muchas gracias. Muy bien, Delia, hasta el domingo. Hasta el domingo, gracias.